recuerdo bien, muy bien ese día en que una loca yo conocería. La verdad no lo creía, a pesar de la distancia, me enamoraría, ¿quién lo diría? No te podría abrazar, no te podría besar, no te podría mimar, pero nada impedía que te podía amar, que te podía querer, hasta idolatrar. Me decían, esto es un chiste, el amor a distancia no existe, ya te engaña, solo te usa y te dejará como nada. Mis ojos se empañan y se llenan de tristeza al no poder demostrar una chica como esa, una chica tan valiosa y sobre todo para mí muy hermosa. Todo empezó por Metroflow, horas y horas mirando el reloj, esperando tu voz, mensajes, posteos, hasta videollamadas. Día tras día yo me enamoraba, eras mi destino, yo te deseaba, quería estar contigo, por eso yo luchaba. Qué felicidad fue cuando me llegó la placa, el primer regalo. Cómo lo gozaba, cada noche le daba un beso y le decía hasta mañana. Es la distancia que nos quiere separar, dos corazones más allá del mar, miles de sueños y toda la esperanza. Ven por favor y cúrame el alma, solo tú sabes sanarme, solo tú sabes amarme, solo tú sabes quererme. Solo quiero abrazarte y no pensar en nada, y no pensar en nada. Ausi, no sabes cuánto te necesito, te amo. Recuerdo nuestro primer encuentro, nuestro primer abrazo, nuestro primer beso. Cuando te vi cara a cara en el aeropuerto, se había cumplido mi ilusión, convertir un sueño en una pasión y hoy escribirlo en una canción. Dormir abrazados y sentir tu calor, tu calidez. Una gran diferencia entre el antes y el después, se afianzó nuestra confianza como ves. Y de nada me arrepiento, todo lo que hicimos fue porque lo siento, lo sentimos. Unimos nuestras almas, nos comprometimos, prometimos volver a estar juntos y lo cumpliremos. Porque nos queremos, porque nos amamos, porque cada segundo contigo no tiene reemplazo. Paso las horas pensando en ti, en nuestra promesa, lo que contigo viví, contigo aprendí, aprendí a valorar, aprendí que a veces no es malo llorar, aprendí que necesito un abrazo y me lo vas a dar. Aprendí a amar, aprendí eso, aprendí que amo tus ojitos traviesos. Es la distancia que nos quiere separar, dos corazones más allá del mar, miles de sueños y toda la esperanza. Ven por favor y cúrame el alma, solo tú sabes sanarme, solo tú sabes amarme, solo tú sabes quererme. Solo quiero abrazarte y no pensar en nada, y no pensar en nada. Hoy en día me inunda la tristeza, la melancolía, al ver tu foto, recordar nuestra alegría, esos momentos de felicidad. La verdad los extraño mucho, busco tus latidos pero no los escucho. Es esta distancia contra la que lucho, la que no me deja abrazar. Te veo tras la cámara y solo te quiero achuchar fuertemente hacia mí y no dejarte ir más. Te extraño. Mis ojos están mojados, solo tú puedes curarlos. Recuerda, mi alma está en tus manos. Te amo.